Raíces. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, estamos en temporada navideña, entonces recordamos, pues les deseamos una muy feliz Navidad también. Y bueno, esperamos que esos días los pasen ahí con sus familiares, sus seres queridos, recordando el valor de estar con ellos. Raíces también pues está de fiesta navideña, por eso este programa lo tenemos ahí grabado para ustedes, para que no perdamos el hilo de nuestros episodios, de nuestro descubrimiento de las raíces mexicanas. Y bueno, como cada semana tenemos un tema relacionado con antropología, arqueología, etnohistoria, y vamos a hablar más bien esta semana de un poquito de iconografía. Y por primera vez tenemos el gusto de recibir en este programa a Paola Miranda Hernández. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están por allá en Monterrey? Muy, muy bien. Estamos muy contentos, un poco de frío, pero también en Chihuahua, ¿verdad? Normalmente, como siempre. Sí, nosotros aquí nos estamos congelando, la verdad. Y bueno, Paola, te invitamos para que nos presentaras un poquito tus investigaciones. ¿Eres pasante de arqueología, correcto? No, soy estudiante. ¿Soy? Estoy okay. En quinto semestre. Quinto semestre. Y bueno, la licenciatura es en arqueología, ¿correcto? Correcto. Y la cosa es que estás estudiando un tema que a mí me gusta mucho, que es la iconografía de divinidades así prehispánicas, pero del lado de los mexicas, o hablamos del centro del país, de ahí del altiplano central. Correcto, sí, así es, este es mi tema. Y bueno, mi pregunta sería primero, bueno, tú eres una joven estudiante, ya no tan grande, yo soy mucho más grande y sigo siendo estudiante. Y no termino ahí mi tesis doctoral sobre iconografía de la serpiente emplumada. Sin embargo, tú vas a terminar pronto. Pero, ¿qué te ha llevado a estudiar la iconografía así mexica? Pues, la verdad, a mí, yo soy del sur, soy del Distrito Federal. De acuerdo. Yo crecí en museos, en lo que es el Templo Mayor. Mi tía es historiadora. Órale. Entonces, pues, a mí siempre estos temas fueron de mi agrado. Uh-huh. Y me empecé a interesar por los seres de la lluvia, que es mi tema, que es iconografía, algunos datos iconográficos sobre los tlaloques. Originalmente, pues, empecé con lo que era Tlaloc, y me fui adentrando en el tema, y descubrí que de los tlaloques realmente no hay mucho. Sí existen datos, pero como que no están reunidos, o sea, como que todo mundo habla de los tlaloques, pero nada más como que retoman algunas cosas y se han dejado, pues no, tal vez no a un lado, pero pues sí se le ha dado más peso a Tlaloc. Y, por ejemplo, hay un tlaloque que a mí me llama mucho la atención, casi no hay datos sobre él. Entonces esto fue lo que a mí me hizo que me empezara a adentrar en este tema. Bueno, ahora la otra. Si tú estás en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, ¿por cuál razón? O sea, normalmente, bueno, cuando estudiamos este tipo de temáticas, sería más bien verlo en la ENA, en la Ciudad de México, o en la UNAM, por ejemplo. ¿Pero por qué la del Norte? Bueno, yo me vine, es que vivo aquí desde hace 14 años. Órale. Entonces, pues ya, digamos que se abrió aquí la carrera y pues fue una oportunidad de hacer algo en los temas que me gustaban. Perfecto. Es por eso, porque se dio la oportunidad de que tiene apenas 2 años la escuela que está ofreciendo estas carreras. Recordamos, de hecho, saludamos al compañero Emiliano Gallega, director de esta institución, los compañeros que están dando las clases justamente allá, como así Víctor es. Ortega. Saludos sí. A ellos. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito entonces sobre tu temática, si te parece. Claro que sí. La primera que te va a hacer es más bien lo que viene, el contexto de tu estudio, si nos lo puedes explicar en términos de lugares, de épocas. ¿Te enfocaste nada más en el altiplano central o te fuiste a buscar iconografía de los tlaloques en otras partes? Bueno, mira, como te decía, en un inicio mi interés se situaba en el siglo XVI y con lo que son los mexicas. Y pues más que nada por las fuentes que tenemos, ¿no? Estas fuentes etnohistóricas, los códices, pero al estar revisando todo esto, me di cuenta que había que irse un poco más atrás. Entonces empecé a introducirme en otros grupos que se hicieron presentes durante el clásico del 200 al 900 después de Cristo. Y bueno, estos grupos específicamente de los que estoy hablando son los teotihuacanos, los mayas y los mixtecos. ¿Por qué estos grupos? Porque ellos también le rendían culto a Tláloc. Ándale. Y su iconografía ha sido muy parecida a la de los mexicas. Entonces, pues, ahí se puede ver la influencia de estos grupos. Pero también, investigando y adentrándome, me di cuenta que a lo mejor estos rasgos iconográficos pueden venir desde antes. Por ejemplo, tenemos a Covarrubias, a Sergio Covarrubias, que en 1946 él hace un esquema en el que muestra la evolución de las figuras del dios Tláloc. Y él va mostrando cómo va evolucionando, y él se va desde los olmecas. Hay unas figuras olmecas que tienen unos rasgos iconográficos muy parecidos a los que tienen los mexicas. Por ejemplo, estos colmillos que tiene Tláloc, que son los colmillos de jaguar, los encontramos en figurillas. También encontramos la voluta que se encuentra en el labio superior. Los ojos tal vez no son tan parecidos, no son tan redondos y tan grandes como los conocemos, pero pues ya se nota ahí como que más redondo el ojo. No sé si recuerdas que los olmecas hacían figuras, pero con los ojos como más alargados. Entonces, pues ya me di cuenta que tenía que irme todavía más atrás para ver estos grupos cómo fueron influenciando y llegó, ¿no? Llegaron estos rasgos iconográficos hasta los mexicas. Ándele. O sea que sí, una evolución, una continuidad, digamos, cierta continuidad iconográfica. Existen, además de esos rasgos iconográficos, hay también en las crónicas o en los códices algunos objetos que también, o algunos atributos propios a los tlaloques. Sí, claro que sí, pero estos rasgos los van a compartir con Tláloc. Okay. No solo van a ser de los tlaloques. Es por eso que, pues, si te hablo mucho de Tláloc, es por lo mismo. Porque la verdad es que los rasgos de Tláloc y los tlaloques son muy similares. En los códices, los dos, tanto los tlaloques como Tláloc, pues, los vemos, son figuras antropomorfas. Tláloc, pues, va a traer la máscara esta que conocemos, que son los círculos grandes, la voluta, los colmillos. Los tlaloques no, pero por ejemplo, los teotihuacanos, tenemos en los murales que ellos representan a Tláloc de negro, pintado de negro. Y en los códices mexicas encontramos que los tlaloques están pintados de negro. Igual en los códices encontramos que cuando van a hacer sacrificios hacia estas deidades, que por lo general sacrificaban niños, los pintaban de negro también. Ah. Entonces, pues vemos cómo se relacionan todas estas cosas, ¿no? El color negro. Por ejemplo, también vemos en las vestimentas de Tláloc, se ven unas manchitas negras, y en los tlaloques también tienen unas manchitas negras. Estas manchitas negras, hay un estudio, de hecho es un libro que hacen sobre el uso del hule en el altiplano, y ahí ellos mencionan que estas manchas están representando las nubes negras, porque las nubes negras van a proveer agua. Al igual cuando queman papel, pues humo negro que sale es en representación de las nubes negras para que traigan la lluvia. Para llevar la lluvia, muy bien. A mí me queda claro, bueno, lo que estás comentando de la iconografía, de los rasgos que se comparten entre los tlaloques y Tláloc, pero a fines de cuentas, hay sí diferencias que aparecen en cuanto a iconografía entre las crónicas y los códices, no sé. Sí hay, bueno, me imagino, bueno, tienes todos esos puntos en común, pero ¿hay diferencias también iconográficas? Pues mira, yo hasta ahorita nada más he encontrado una diferencia, y es en el tlaloque que conocemos como Yauqueme. Tenemos cuatro tlaloques, como te comentaba, bueno, te los voy a decir de una vez. Uno es Opostli, el otro es Napantecutli, Yauqueme y Tomillauntecutli. Yauqueme, en el códice mexica, aparece con vestimenta de papel. Bueno, todos los tlaloques aparecen con esta vestimenta de papel, que es una falda. Sandalias y sus tocados. Bueno. Pero todos es papel blanco con manchitas, con estas manchitas negras que te comento. Pero la verdad, no me acuerdo si es Sahagún, sí creo que es Sahagún, menciona que Yauqueme vestía de Yautli. Yautli es lo que hoy conocemos el pericón. El pericón es una planta amarilla que desprende un aroma muy fuerte. Y esta planta va a ser muy representativa para las ofrendas de los tlaloques. Para los tlaloques, otra cosa es que se les atribuía que ellos eran los causantes de las enfermedades de frío. Yo creo, como lo que hoy conocemos como las reumas y este tipo de enfermedades, la gota también era considerada la como la gripa, de frío. Las cosas así. Entonces, el yautli lo usaban para curar este tipo de enfermedades, y también se ofrendaba tanto a Tlaloc como a los tlaloques. Bueno, entonces, al decir Sahagún que Yaukeme estaba vestido de yautli, se está refiriendo a que él estaba vestido de amarillo. Entonces, esta es la única diferencia que he encontrado y que no concuerda, ¿no?, con lo que yo veo. Pero de ahí en fuera, por lo general, tanto en la iconografía mexica de los códices como en lo que nos muestra Sahagún, Torquemada y Durán, es muy similar. No encuentro grandes diferencias. Muy bien, vamos a hacer una primera pausa, Paola. Ahí vamos a dejar el suspenso para seguir esta presentación que nos estás haciendo sobre los tlaloques en la iconografía mexica. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos contigo. De regreso en Estudio de Radio UDEM, recordamos que este programa, como cada semana, lo pueden escuchar en la página raicesudem.blogspot.mx. De hecho, lo pueden descargar libremente en formato MP3 y OWG, por si les gustan ahí los códigos abiertos. También nos pueden dejar comentarios, sugerencias de programa también en la página raicesudem en Facebook directamente, o escribirnos a raices.udem@gmail.com. Ahí están más que bienvenidas sus sugerencias, sus comentarios, su retroalimentación sobre el programa. Programa entonces grabado por pues ya las vacaciones que tenemos aquí en la Universidad de Monterrey. Estamos con Paola Miranda Hernández, que es estudiante en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología. Perdón, la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. Tengo que decir las cosas bien, si no Emiliano me va a regañar. Y por lo tanto, compañera, estamos ahí abordando la temática de los tlaloques, esos dioses ahí que acompañan al dios Tlaloc como acompañantes, pero también como, digamos, de esos dioses que anuncian las lluvias que van a caer. Y bueno, también lo que te iba a preguntar para seguir un poquito más esta charla, Paola, ¿tenés ahí también, o estás estudiando también las asociaciones de los tlaloques con otras deidades? Mira, la verdad todavía no me he introducido en eso. Digo, ahorita más que nada he estado tratando de recopilar todo lo que hay de los tlaloques y ver qué, y como decías, ¿no?, estas similitudes que tienen los códices con las historias etnográficas. La verdad es que no, ese tema no lo abarco todavía. De acuerdo. Bueno, eso es para una futura investigación, me imagino. La verdad es que más bien mi tema me gustaría empezarlo a enfocar un poco al norte. Ah, o sea, tratando de ver representaciones así más al de norte. De dioses del agua, así es. Ah. Porque ya estando aquí en el norte, ver las pinturas rupestres, los petrograbados, y estar viendo estas culturas, me he dado cuenta que también les rendían algún tipo de culto aquí a los seres del agua. Tenemos aquí en Chihuahua petrograbados que hacen referencia a animales que son del agua, ranas, por ejemplo. También tenemos unas que son como nubes de las cuales caen la lluvia. La verdad es que ese sería mi siguiente paso dentro de la investigación. Interesante lo que dices, porque sí, sabemos también ciertas culturas prehispánicas del centro, en particular la México, la asociación que hay entre justamente Tlaloc, el dios de la lluvia, con anfibios, en particular las ranas. Exactamente. Entonces está una puerta, digamos, de abierta para poder abrir un poco más el tema. Ahora bien, te iba a preguntar también, dado que ya han avanzado tu investigación, si nuestros radioescuchas quieren conocer un poquito más de este tema y de aprender a reconocer los tlaloques en los códices, ¿cuáles son las lecturas que podías recomendar? Como te decía, no tenemos así lecturas que se enfoquen nada más a ellos, pero yo creo que lo principal así para empezar a conocerlos es leer a Fray Bernardino de Sahagún con su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Gracias a él es que tenemos varios detalles sobre ellos, también sobre Juan Torquemada en la monarquía indiana, también él nos da muchos datos sobre los tlaloques, también de la que me ha apoyado mucho, que también ha hecho este tipo de investigaciones con las deidades de la lluvia, es de la investigadora Joana Broda. Y bueno, el último libro que leí de ella fue La montaña en el paisaje ritual. Se los recomiendo mucho si les interesan estos temas de las deidades de la lluvia. Otro autor que también, él sí habla un poquito más de los tlaloques, es Alcina Fraín. Él habla, su tema se llama Tlaloc y los tlaloques en los códices del México Central. Este lo pueden encontrar en los estudios de cultura náhuatl, en el volumen 25 lo pueden encontrar. Eso se puede descargar fácilmente en internet, aparte, si bien en no internet, recuerdo. Así es. También Devota Sergio, también tenemos un texto que es muy bueno, que también habla sobre los dioses preciosos. Igual lo encuentran en Estudios de Cultura Náhuatl, en el volumen 35. Yo haré un par de recomendaciones también, bueno, más bien relacionada con Tlaloc, a fines de cuenta. Que es, creo que había un especial, bueno, no un especial, pero un número de arqueología mexicana sobre los dioses de la lluvia, si bien no recuerdo. Así es, sí, también. De hecho, en ese artículo podemos encontrar también a Joana Broda y ahorita ves que te comentaba sobre Sergio Covarrubias, también tenemos datos de él en ese número justamente. Y la otra referencia que puedo recomendar, porque bueno, es conacional ahí, es un investigador francés que se llama José Contel, o José Contel, como bueno, se puede poner en español también, que trabaja justamente fuentes iconográficas y etnohistóricas, más bien tratando de enfocar sobre el aspecto terrestre de Tlaloc, porque Tlaloc a fines de cuentas tiene que ver con la tierra, Tlali. Con la tierra, así es. Y bueno, hay varias publicaciones de José Contel que se pueden encontrar tanto en francés gratuitamente en internet, pero también vi a la revista que mencionamos hace ratito, la de Estudios de Cultura Nahuatl, hay publicaciones de él en español que podemos consultar, bajar y así tener un panorama un poco más amplio de lo que son los tlaloc y los tlaloques. Bueno, pues ahí se termina nuestro camino, estimada. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Paola. No, muchas gracias a ti por invitarme. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros en este programa. Quedamos al pendiente de ver cómo termina la tesis, por supuesto. Claro que sí. Y bueno, seguir también cómo van las comparaciones que quieres establecer justamente con la iconografía rupestre que existe en el norte de México. Entonces quedaremos en contacto contigo para ver cómo anda todo eso. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo fuerte. Y nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical ahí en Raíces para terminar nuestro programa con unas cuantas noticias o propuestas más bien culturales para ocupar estas vacaciones navideñas. Regresamos. Terminamos este programa aquí en Raíces, en el estudio de Radio UDEM, con una serie de libros, una selección de libros y de publicaciones que pueden conseguir por internet, ya que se acerca Navidad. Pues qué mejor regalo que el de un libro para distribuir, difundir la cultura en nuestro patrimonio. Empezamos con una revista que ya comentamos varias veces en este programa, que es la revista Artes de México. El último número de Artes de México viene sobre chamanismo, oscuridad y silencio. Es un número que fue redactado por varios colaboradores como Iván Esnoerat, Iván Pérez Telles, Pedro Pitar, Alessandro Cuesta, Laura Romero. De hecho, esta misma Laura Romero, que fue nuestra invitada en Raíces ya hace ratito, que coordinó este número sobre chamanismo. Lo pueden conseguir en Idea, pero también en ciertas tiendas departamentales y librerías. Una excelente aportación ahí la que tenemos ahí con Artes de México, aparte con fotos, como siempre, realmente increíbles, muy, muy bonitas. Eso es uno. La otra opción que le podemos recomendar Pues es de un libro que se llama Antropología del Desierto, que fue editado por Rafael Pérez Terror, ahí con dos compañeros del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. De hecho, es un documento que pueden encontrar en formato EPUB por la tienda de la UNAM. Y si bien recuerdo, este libro, de hecho, es totalmente gratuito en formato EPUB, el formato en pasta, ahí físico, sí, se cobra, lo pueden pedir directamente en la tienda de la UNAM. Otro libro que también pueden conseguir de la misma manera, pero esta vez en formato PDF, es el libro que se llama Coloquio Pedro Bosch Guimpera, lugar, espacio y paisaje en arqueología, Mesoamérica y otras áreas culturales. Este libro, a fines de cuentas, es una recopilación de participaciones de 17 trabajos que abarcan desde los grupos de cazadores recolectores hasta estudios de sociedades estatales y en particular el entorno que esos grupos tenían con el paisaje y su entorno natural. Por lo tanto, ahí es una aportación muy interesante sobre lo que es arqueología y antropología del paisaje. También vale la pena comentar dos libros que pueden conseguir también en formato PDF, esta vez ahí deciden cómo lo quieren conseguir, pero también lo pueden conseguir de manera física en la tienda de la UNAM. Se trata del libro La pintura mural prehispánica en México. Es uno de los libros que comentamos durante este 2015 con la doctora María Teresa Uriarte Castañeda, libro que trata en particular del caso de la pintura mural de Cacaxtla, que se encuentra en el estado de Tlaxcala. Los libros en sí los pueden conseguir, son volúmenes realmente muy, muy, muy bien impresos, con una calidad también de impresión muy bonita. Valen 1,000 pesos, si bien recuerdo, los dos volúmenes grandes. Si consideran que la versión electrónica es la más adaptada, pues directamente en la página de Estéticas les pondremos las ligas ahí para que descarguen en formato EPUB o PDF. Otro libro que publica el Centro de Estudios Mayas es un libro que se llama Homenaje a Karst Lenskendorf y es un libro ahí que más bien habla, que da este homenaje a este teólogo y filósofo, lingüista y traductor. Y bueno, este señor durante 40 años pasó aprendiendo de los mayas de Chiapas y también enseñando lo que él sabía, y al mismo tiempo resultó un intercambio bastante interesante que unos especialistas ahí pusieron directamente en este libro que fue editado por Alejandro Curiel Ramírez del Prado y que pueden conseguir directamente en la tienda de la UNAM. Ahí sí no hay formato electrónico, sino el libro más bien vale 160 pesos, lo cual es bastante abordable. Terminamos recordando también que en Monterrey tenemos una exposición que pueden ir a verla en el Museo de Historia Mexicana, se llama Dechados de Virtudes, la pueden encontrar en la sala de exposición temporales durante todas las vacaciones en familia para que vayan ahí disfrutando de este momento, y si andan por las playas de Cancún, vayan a ver la exposición Alebrijes en el Museo Maya de Cancún, que termina justamente a principios de enero. Bueno, pues me queda por saludarles, gracias a Checo Becerra como siempre en controles. Les deseamos nuevamente a todos una muy, muy feliz Navidad. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoie. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.